Ternasco, dime algo con amor. Amorphis. Es exactamente con la banda con la que estamos arrancando este episodio número 372 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado Hotel Guitarra. His arms are forgotten branches, flames of sun his hair. His dance on the shore, his speech is the wind. The stormy roar of the ocean, his song eternal. Rosa, Rosica, que hoy no tenemos a Rosa, no tengo a Rosa, Rosa aquí a mi lado y ni vosotros tampoco. Que ya ha llegado el paquete que estabas esperando. Me cago en Dios, no tenían otra hora, no. Bueno, como os contaba, hoy estamos arrancando con los Amorphis, este episodio número 372 de Pequeño Ternasco. Te doy la bienvenida al show, al podcast en riguroso directo en tu reto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, all around the world, para toda la pinche banda. Saludos hasta México, hasta Irlanda, hasta Estados Unidos, la hostia, la de países que nos están siguiendo in this moment, en Pequeño Ternasco, en riguroso directo, ¡wow, yeah! Y saludos también, como no podía ser de otra manera, para toda la tribu ternasca que ya está ahí señalándonos, gruñéndonos con esos gros poderosos de que ya están a la escucha en directo live. El primer saludo nos ha llegado desde los madriles, Charlie Rock and Roll, Generación Suicida. Ya sabes, todos los jueves a las 6 de la tarde por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. ¿Qué me dice? Dale, jefe, dale, dando cera como los antidisturbios. Los antidisturbios no tienen ni puta idea de dar cera a mi lado. Los malnacidos esos. Saludos hasta Alemania para nuestra Merche Mercedes Herrada del programa Mixtape. Ya sabéis, todos los martes, precisamente hoy martes a las 10 de la noche, hora Madrid. También por asaltomatarradiorock.com. Menudo programa nos tiene preparado hoy. ¡Wow! Aparece el Zalongo Style de la mano de Eli Creator de Epila. Ahí está también el Nafarroa Pride, Sam Hammer desde Murchante. Más saludos desde la capital, ¡S. Chetos! Sanperinos por el mundo, bueno, aquí cerquita, en Zaragoza, en Cajetas, ¡S. Armando! Nuestro ternasco Dani del programa La Fauna, todos los sábados en directo a la 1 de la tarde por la radio online del rock, la 1 de la tarde, hora Madrid, que no se me olvida y que no se te olvide. Más saludos, más. Tenemos también ahí a la escucha desde Tudela, S. Félix. Y desde un poquito más arriba, desde la misma Iruña, Raza León, S. Nacho. El Nafarroa Pride siempre presente en Pequeño Tarnasco. Y también desde la Huerta Murciana, desde Lorca, nuestra Nica Tarnasquica. Y el Logroño Power que nos falte, ¿eh? ¡Aupa, Diego! La Catalonia Crew también hace acto de presencia. ¡Saruca! Y también Alma y Draven. Zaragoza Style con Rubén Oteo. Desde la capital y tal, Esa Belén. Y también el Euskadi Coindarra, desde Arrasate Rocío y desde Vitoria-Gasteiz Jorge Benítez. Y como te comentaba, pues hoy no tenemos a Roxa Rosay, que la tenemos en la capital del Ebro haciendo movidas varias, pues los titulares y todas las movidas te las tengo que traer hoy yo solico. Bueno, solico de esa manera, que paso está ahí al otro lado toda la people buena. La gente que merece la pena, la gente de Pequeño Tarnasco, la gente del rock. Vamos con el primer titular, la noticia tonta, ya sabéis, la sección que abre el programa de martes a jueves. Guitar Hotel, el hotel con forma de guitarra más grande in the pinche world. Pues resulta que está inaugurado desde diciembre de 2019. Yo aún no me había enterado, pero por si no te habías enterado tú tampoco, pues aquí vengo y te lo cuento. Está situada en Hollywood, pero el Hollywood de el de Florida, que hay varios. Igual que hay mogollón de Springfields, pues hay mogollón de Hollywoods en, lo largo y ancho de los United States. Pues en el Hollywood de Florida se encuentra The Guitar Hotel, el hotel de la guitarra. El hotel con forma de pandereta, no, de guitarra más grande del mundo. La cadena Hard Rock Café es la propietaria de ese majestuoso complejo de lujo inaugurado, como te digo, en diciembre del pasado año. Y que, bueno, que cuenta con nada menos que 122 metros de altura. Concretamente está situado en la localidad de Fort Lauderdale, el más imponente, es el hotel más imponente de la costa este de Estados Unidos. Tuvo un coste de más de 1.240 millones de euros, o sea, 1.240, millones de euros y un euro más, y cuenta con 638 habitaciones divididas en 35 plantas. La hostia, no he hecho más que empezar. No he hecho más que empezar y ya me estoy quedando sin voz. Bueno, uno de los puntos más destacables de este hotel es su estructura única en el mundo, compuesta por cientos de miles de luces LED y de seis haces de luces de alta potencia que representan cada una de las seis cuerdas de una guitarra. Para construir este majestuoso mamotreto de 13.000 toneladas de peso se han tardado 12 años de duro trabajo. Un esfuerzo titánico que vio su fin hace escasamente un año con una inauguración a la que asistieron figuras del cine y del deporte como Johnny Depp, Morgan Freeman o la leyenda del boxeo sin oreja Evander Holyfield. Y por si te apetece irte de vacaciones al hotelito este en Hollywood, pero el de Florida, que sepas que para pagar la habitación más sencilla del puto hotel este vas a tener que desembolsar un mínimo de 250 eurazos. Eso sí, el Guitar Hotel cuenta en sus instalaciones con multitud de atracciones para todas las edades, incluyendo piscinas, varios casinos, multitud de restaurantes e incluso un centro comercial con tiendas y espacios de todo tipo. O sea, si te quieres hacer un glory hole, también. Entiéndase entonces, amigas y amigos, que para alojarse en este hotel, en referencia a nuestras economías y a la de nuestra gente, aquí solo se va a poder alojar el 1% del 1%. Que no sé por qué demonios no está sonando. En fin. Vamos a ver si lo arreglo en un plisplas. Ahí está, ahora sí, esta canción que se titula precisamente como te acabo de nombrar, el 1% del 1%, y que pertenece a Ica Dos Santos, uno de los componentes de los valencianos ex-presidents. Ni con 30 loterías, supremacía reservada a pocas dinastías, hermandades diosas de la economía, familias que se unieron para inmortalizar su hegemonía. Un tema que me ha llegado directamente vía el propio Ica, directamente a mi WhatsApp, y que aquí estás escuchando. Ica Dos Santos, el 1% del 1%. Si aún te queda alguna duda, si quieres calcula 7.000 millones de personas, si reparto mi fortuna, toca un par de milloncejos para cada una. Pregunta a Charlie que si no hay guitarras en el hotel guitar este. Pues y yo y tuyo que habrá alguna, pero desde luego en la noticia no hace referencia. Ya hay bastante guitarra con la puñetera fachada del hotel, El dinero es la mayor ficción jamás. Por cierto, fotografía que vais a poder ver todos y todas el momento que comparta el podcast, porque esa va a ser la ilustración que acompañe a la al artículo diario de Pequeño Ternasco en este martes 2 de marzo. Los billetes del mundo son falsos. Y tienes toda la razón, Charlie. No me puede faltar la rosica aquí. Coño, menos mal que estáis vosotros al otro lado, ¿eh? Si no, me sentiría solo, te lo juro. Os estamos comprando el mundo a cambio de nada. Todos saben el remedio, pero nadie da los pasos. Todos los billetes del mundo son falsos. El dinero es la mayor ficción jamás contada. Os estamos comprando el mundo a cambio de nada. Todos saben el remedio, pero nadie da los pasos. Todos los billetes del mundo son falsos. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Oye, es falta Rosa Rosae y que no funcionen las cosas. Me está marcando la canción, pero sin embargo no le da a reproducir. No sé qué demonios ocurre aquí. Vamos a tratar de... Pero si es que se me han cambiado todas las canciones por las de ayer. Madre mía, qué follón, qué berenjeral. ¡Qué pasada lo que está sucediendo aquí! No me lo puedo de creer. A ver si ahora lo consigo, venga. Las cosas del directo, queridas y queridos. Pues nada, no va. Vamos a poner otra cancioncilla, venga. Recompensa su vida.

de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. Pues no es por alimentar ningún tipo de excusa, pero lo que acaba de suceder hoy con el programa con el que gestiono los audios es la primera vez que me sucede en la puta vida. Una vez solucionado el problema, continuamos con la dinámica habitual de Pequeño Ternasco y ahora estamos escuchando al hijo de Eddie Van Halen. Al que no sé si muy acertadamente le puso de nombre Wolfgang. Y la banda que lleva a este chico tiene el nombrecito, tiene historia. Te cuento, hasta que David Lee Roth propuso que la banda de los hermanos Van Halen utilizase el apellido de ellos, Mammoth fue el nombre usado por las huestes de Eddie. Unos meses después del fallecimiento del grandísimo Eddie Van Halen, su hijo Wolfgang lanza el segundo sencillo de lo que será álbum debut de su banda, para la que ha recuperado aquel primigenio nombre que su padre quiso ponerle a lo que después todos conocimos como Van Halen. Estos son Mammoth y esto es You're to Blame. Tú tienes la culpa, Pequeño Ternasco, tú. Saludos hasta Argentina y está escuchándonos nuestro amigo Mariano de los Rutas Austeras. Más saludos hasta Gelbierzo, ese pero Megacirion. Que no nos falten saludos desde el sur de la piel de toro, desde la República del Genil, ese Manolo Sanperino por el mundo, come on. Yourself to blame. Fought so hard, but nothing's gonna change. You're to blame. A pedir la sagrada daga cruzada de Adianti. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. Él vive la atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Pues ahí estaba el hijo de Eddie Van Halen, dando buena caña, ¿eh? Buen material este de los Mammoth. Y para buen material que siempre nos ofrecen estos imberbes, Estos imberbes millennials que suenan como los putos Led Zeppelin. The Battle of the Garden's Gate será el título del nuevo trabajo de la jovencísima formación electa directa del sonido Zeppelin, Greta Van Fleet. Pero esto que estás escuchando ha sido extraído de un recopilatorio al que han llamado The Best of Greta Van Fleet. Esto concretamente se titula Motown Funk Number 4. Ya les gustaría en Detroit, cuando el sonido Motown, haber grabado un temazo así. Greta Van Fleet sonando nuevamente again en Pequeño Tornasco. Y te lo digo, ya estoy flipando con la cantidad de gente que me va a salir luego que ha estado a la escucha hoy, porque estoy mirando las IPs y no me da tiempo a mirarlas todas. Gracias. No soy para nada fan de rezar, pero hoy te lo juro que estoy elevando oraciones constantemente para que no me vuelva a hacer la misma putada que me ha hecho antes el ordenador. ¡Joder! Increíble. Y si nos estás escuchando en podcast, también habrás escuchado el fallo. ¿Por qué? Porque esto es un directo, esto es Radio Rock Live y aquí no se corta nada. Pequeño Tornasco, asaltomataradiorock.com. Cat, Muchas gracias por todos esos ánimos que me estáis mandando. Evidentemente hay que subirle el sueldo a Rosica. Anda que no se nota cuando no está, ¿eh? Esta mujer... iba a decir vale su peso en oro. No, no hay dinero. No hay dinero en el mundo para sustituirla. Pero es que lo que ha pasado es que no tiene nombre, ¿eh? O sea, ha dejado de funcionar absolutamente el ordenador. Y yo venga a poner las canciones y que no sonaban. Las he puesto en el rato ese, te lo puedo asegurar, 3 veces. Y por supuesto vuelve a ordenarlas en su orden, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Afortunadamente, como siempre tengo abiertas 2 sesiones, pues he podido poner la canción que tocaba en la otra sesión y... con mucha fortuna, con mucha suerte, he podido recuperar la otra sesión. Pero lo que te digo, estaba flipando coloricos, ¿eh? Con lo que quiero decir que si hubiese estado Rosica, hubiésemos flipado coloricos los dos. Pero bueno, ya está recuperada esa sesión, ya podemos seguir escuchando las canciones que teníamos preparadas y nos queda una última novedad a casco porro. Si los Greta Van Fleet son buenos, el que viene ahora te cagas. Con Slash, con Alter Bridge y el Solico también. Ladies and gentlemen, Mr. Miles Kennedy. You can panic, you can borrow and wait. El excelso vocalista procedente de Washington está a punto de lanzar lo que será su segundo álbum en solitario. Take it all in stride. Se titulará The Ides of March, pero saldrá en mayo. Y este In Stride que está sonando es el tema adelanto, el sencillo presentación, Miles Kennedy. Tremendo. Yeah. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues sí, sí. Y tan pasadas las y media, como que son y 42 minutos ya. Así que vamos ya con esa bizarraba. New sensations, new kicks in candlelight. She's got a new addiction for every day and night. El primero de los titulares. Un cocinero explica cómo preparar un filete con una tostadora. ¿Pero esto qué es? Pues no lo sé, hijo mío, pero una chorrada como un templo, vamos. El chef británico Craig Harker decidió poner a prueba un truco que se ha transformado en un fenómeno viral en redes sociales. Y que consiste en rustir un filete de carne en una tostadora, como lo oyes, co. Viviendo la vida loca a tope de power. Harker, que es propietario de un bar en la localidad inglesa de Stoke-on-Trent es donde nació Lemmy Kilmister, por cierto. Bueno, pues el Harker este compró una tostadora, varios filetes de carne y empezó a hacer el chorras, o como dice en el artículo este, a experimentar. En su primer intento, el filete salió más crudo que el sushi, por lo que decidió volver a meterlo en el tostador, pero se pasó de tiempo y lo dejó como la suela de una alpargata. Comenta el tipo: aprendí por ensayo y error, o como digo yo, a puro repetir. Esto lo comentaba en un vídeo que colgó en su perfil de Facebook. Ya en su tercer intento, el corte quedó con el punto perfecto, rosadito en el medio, pero bien hecho por fuera. Y seguía comentando el tal Harker: cocinar un bistec o un entrecote en una tostadora no es tan malo como parece. Por descontado, nunca vamos a servir esto en mi bar. Pero para la gente que no saben cómo cocinar un buen filete, no está mal. Pues vamos a ver, morroseaba. Pues si es algo que no vas a hacer tú, ¿a qué cojones nos lo cuentas a los demás? ¡Condenado! Y sí, sí, lo has adivinado. Condenado es exactamente el título de la canción que ya estás escuchando. Y si con esto no has flipado, ahora sí que vas a flipar. Porque este tema es el nuevo sencillo de la que fuese banda donde hizo sus primeros pinitos el ahora conocido como Juanes. Estos son desde Colombia, Equimosis. Que tras 5 años de silencio lanzan este nuevo sencillo con la intención de volver al lugar que ocuparon antes de que el desertor del rock llamado Juanes los abandonase. Equimosis, condenado Juanes. Parcero. Soy el miedo que nace en tu interior. Pregunta Belén, ¿el Juan es el de la camisa negra? Sí, sí, hija, sí, el de la camisa negra. Pues te digo una cosa, es la primera vez que escucho a los Equimosis, pero de puta madre, co, ¿eh? Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Segunda bizarrada. Esta extra extraída del blog de una tipa llamada Duquesa Dos Labios. Y dice así: olvida el café. La nueva pausa del teletrabajo es para masturbarse. Oh, sí. Gracias por notarlo. ¿Nos estamos desatando con esto de estar lejos de la supervisión del jefe o el resto de compañeros? Pues un poco sí. Al menos tenemos todo de nuestra parte para añadir a la pausa del café la pausa de los tocamientos en el rellano. Sigue contando la Duquesa Dos Labios. Un rápido sondeo entre mis seguidores me confirma mis sospechas. La mayoría hemos aprovechado la seguridad de estar en casa, así como la ventaja de poder organizar la faena a nuestro ritmo, para dedicarnos un rato en la intimidad. El deseo sexual en horario de trabajo es la razón más común, pero le sigue de cerca, según las respuestas, la necesidad de combatir el estrés. Agobio por la cantidad de trabajo, una reunión pesada, se aproxima la fecha de entrega y sigues en pleno bloqueo. Hacer una pausa a solas para aliviarse parece la mejor manera de combatirlo. O al menos la mejor manera de conseguir esa descarga de endorfinas, dopamina y oxitocina inmediatas. ¡Oxitocina más que oxitocina! Aunque hay también quienes contestan que es una forma de luchar contra el aburrimiento y que la jornada pase de manera más entretenida. No podemos obviar que claro que resulta excitante por partida doble hacerlo mientras se supone que estamos trabajando. Tiene el añadido de que es algo prohibido. ya que deberías estar contestando ese mail y no con la mano entre las piernas. Quizás una de las respuestas que más llama la atención es que, a la hora de ver las diferencias entre los hábitos de mujeres y hombres, las que recurren a juguetes y las que pasan de ello logran empatar en los resultados. En cambio, en el caso de los masturbadores laborales masculinos, gana por goleada la alemanita. Puede que por la comodidad o porque, a diferencia de las mujeres, no hay un equivalente al succionador capaz de hacerles la competencia. También coinciden hombres y mujeres en que usar estímulos externos como pornografía, audios eróticos, es de gran ayuda. Duplican la cantidad de quienes tiran de imaginación. ¿Y qué pasa con retomar el trabajo después de masturbarse? Pues que el rendimiento mejora y que te vuelves a conectar con las mismas ganas o mayores todavía. Y hay muy pocos que consideren que afecta de manera negativa a la actividad laboral. No me extrañaría, gota, queridas y queridos, que esto fuese todo lo que habíais esperado. No painted trains on the underground, no kids with spray cans drunk, no offensive. Todo lo que habíais esperado. All you ever wanted. Que es el nuevo sencillo del mastodóntico rapero británico reconvertido a crooner modernete, Rag and Bone. Que se ha sacado del bolsillo este nuevo sencillo que bebe directamente de las mismas fuentes que los grandísimos The Pretenders. Por eso está sonando aquí, en Pequeño Ternasco. Standing in line for the hole in the wall, 'cause people still need cash to buy their freedom. El relleno. Pues después de semejante bizarrada, está claro que llegaban los tocamientos del rellano. Y hoy nos acompaña esta formación bielorrusa que estrenan, que debutan con su primer larga duración. Al que han titulado Crime of Passion. Y con cuyo primer sencillo es este tema que ya escuchas, titulado Lazada. Lace. Un poquito de Gothic Dark, que hacía días que no se dejaba notar aquí en Pequeño Ternasco. Y como el programa ha salido como ha salido, pues me toca despedirme, como manda Samper de Calanda, sobre esta canción, sobre la última canta del programa, sobre los tocamientos en el rellano. Con los Belemort os dejo en compañía de la fantástica programación de Asalto Mata Radio Rock esta tarde noche. A continuación nuestra Trovador Urbano, después concierto para ellos. Luego el gran Pedro Barroso con Time Rock Revisit. Luego nuestra Merche Mercedes Serrada con Mixtape. Y para cerrar la jornada el gran Paco Pepe Gil y su Plástico Elástico. En tanto esa Ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más. Salud, que haya Ternascación. Her face and her pale skin underneath the lace.